fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. Escuchamos Todo está guardado en la memoria, de León Gieco, acompañado de su guitarra y armónica. El camino de la inmigración nos ha permitido ir conociendo innumerable cantidad de personas, cada una con una mochila de historias a su cuesta. Osvaldo Dragún, ese importante dramaturgo argentino, creador de historias para ser contada, nos dice que todos y cada uno de nosotros somos una semilla y su historia. Historias sencillas, historias que pasan en el alma y que merecen ser contadas. Todos, dice, tenemos una risa para ser reída y una lágrima para ser llorada. Ese prólogo siempre nos ha servido de inspiración, ya que nosotros desde La Gauchada existimos porque existen esas historias y aparte existen ustedes para escucharlas. Hemos podido caminar junto con cantidad de personas, como el caso de Agustín Milton Miglierini, que es un músico baterista afincado en Barcelona desde hace unos años, que supo también vivir aquí en Estepona y que también compartió estos estudios de la querida Radio Estepona. Y ha ido desarrollando allí en Barcelona distintos proyectos musicales. Uno de ellos, Tangel Trío, le permitió dar toda la vuelta al hemisferio, por no decir al mundo, con su música. La verdad que para nosotros la relación con Agustín siempre ha sido importante. Hemos ido escuchándolo, viéndolo crecer musicalmente. Pero hace unos días, en las redes, vi un video de un viaje en solitario de Agustín a Islandia. Y me pareció una propuesta sumamente interesante y quisimos de alguna manera compartirlas con ustedes. Recibirlo en La Gauchada es siempre un gusto. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos ya con la primavera aquí en Estepona. Sí, bueno, aquí en Barcelona estamos igual, ya con la primaverita, casi verano parece esto. Agustín, contale un poco a la gente cómo es el tema este, ese viaje a Islandia, dale, todo grabado. La verdad que me pareció espectacular. Bueno, ante todo, Carlos, déjame darte un abrazo, un saludo grande para vos, para todos los de la radio, Javi, a todo tu equipo, y agradecerte nuevamente que siempre me tengas en cuenta, siempre estés en contacto conmigo, me sigues, la verdad que es un placer, y para mí es un, un gustazo estar otra vez ahí, aquí con la radio, como decías cuando estabas hablando hace un minuto, que también participé, una radio que me vio crecer profesionalmente, o sea que más que agradecido estoy. Y bueno, te cuento un poquito sobre Islandia. La verdad que fue un viaje, un proyecto que yo tenía personalmente hace años, y bueno, tuve la suerte de poder hacerlo el año pasado, en septiembre del año pasado, exactamente, finales de septiembre viajé, y bueno, estuve en total casi 6 días completos en la isla, y se me ocurrió, ¿por qué no? A mí, no sé si te acordás, a mí siempre me gustó el mundo de la tele, las cámaras, sí, los videos, supuesto. Todo esto. Entonces me pude comprar una camarita bastante piola, una camarita Sony linda, no profesional, porque yo tampoco soy un profesional de la edición de videos, ni mucho menos, pero soy un aficionado y es un lindo hobby, a mí me gusta muchísimo. Entonces me pude comprar un equipo, bueno, tranquilo para aficionados, y me lo llevé a Islandia, por supuesto. ¿Y qué pasó, Carlos? En ese lugar, te juro que me impactó ese lugar, esa naturaleza, esas cascadas, esos cambios de clima que tiene. Me pareció tan fuerte para mí, tan lindo, tan bonito, que dije, ¿qué música podría yo componer? ¿No? Imagínate aquello, estás viendo... claro, imagínate, estás viendo aquello, una montaña, una cascada, de golpe se pone a diluviar, de golpe sale el sol, te juro que es así, es un clima muy extremo, pero muy bonito. Es como que la naturaleza está ahí al 100% y dependés un poco de lo que pase ahí y lo que te diga la naturaleza. Porque si te quiere empapar, te lo juro que te empapa y no te avisa, ¿eh? Aquello no es que se empieza a nublar y que tú lo ves, no, de golpe se cubre el cielo y diluvia. Y estés donde estés, así te quedas. Y a los 5 minutos sale el sol, es algo increíble. Entonces, aquel momento, en aquellos lugares, estás ahí, yo te juro que estaba, sentía una necesidad de decir, ¿qué música podría hacer? ¿Qué podría componer viendo esto? ¿Qué se merece este lugar, ¿no? Yo como músico, te lo digo, ¿no? También como un apasionado de los viajes que soy, de los lugares y de la naturaleza. Y bueno, en el mismo viaje, yo creo que fue el segundo día, dije, yo tengo que hacer algo. O sea, con todo lo que estoy grabando, que es muy bonito, los paisajes, quiero hacer algo. Y hice como una especie de video tutorial, si se quiere, para el que se anime y viaje a Islandia. Yo se lo recomiendo al 1000 por 1000 porque es un lugar increíble. Así que, bueno, me animé, hice un videito, como vos decías, lo compartí en las redes sociales, está en mi YouTube para el que lo quiera ver. Tienen que poner simplemente Agustín Milton y es el primer video que aparece, que es como el tráiler. Y bueno, eso fue un poco la idea del video. La verdad que grabé horas y horas de los lugares donde estuve. Y bueno, después fue sentarme en casa durante muchísimo tiempo, tranquilo, con paciencia. Y como te decía, como es un hobby y un placer para mí, lo hice con muchísimo gusto y con muchas ganas. Qué bueno, la verdad que yo invito a la gente a que busque este video, porque realmente es un tutorial, es un viaje que invitás a la gente a hacerlo, y aparte parece son los libros de viajes, ¿no? Y, claro, y vos sabés que me trajo, le comentaba a Mónica, que le digo, está haciendo Agustín lo mismo que Chris Stewart, que fue... el primer baterista que tuvo Genesis, sí, que él también hacía el libro de viaje. Le digo, capaz que Agustín está empezando a hacer eso. Ese detalle no lo sabía, pero bueno, mira, vea cómo son las casualidades de la vida. A mí, te digo, desde siempre, sí, me encanta viajar, ¿no? Me encanta descubrir el mundo. A medida que voy juntando dinerito, lo intento hacer y me escapo donde pueda. Pero lo del video, te juro, fue algo... Porque yo lo que quería era, con mi camarita, grabar imágenes, ¿viste? Sí, tener algo así, un lindo recuerdo, lindas fotos, como puede hacer cualquiera, que va donde sea, a cualquier ciudad o a cualquier montaña, y hace fotografías o hace un par de videos lindos. Lo que pasa es que me impactó tanto el lugar, Carlos, de verdad, tanto, que... De hecho, quiero volver, ¿eh? Estoy ya planificando este año o el próximo, si me da los días, bueno, con el trabajo, bueno, con un poco de todo, porque hice, imagínate la isla, ¿no? Para el que más o menos la tenga en la cabeza, es una isla más o menos redonda, ¿no? Para que se entienda, hice toda la parte sur de la isla. Y la idea ahora sería la parte norte, cuando pueda ir, a ver si este año o el próximo, bueno, cuando tenga ahí disponibilidad para hacerlo. y para hacer una parte 2, porque claro, hice toda la parte sur, que creo que es la más conocida turísticamente porque están quizás las cascadas más famosas, ¿no? Los lugares más famosos. Sí, sí, más conocidos, y aparte es muy bonito, realmente. Sí, esa inmensidad es impresionante, ¿no? Realmente. Y te digo, para el que tuvo suerte, para el que ha tenido la suerte de conocer la Patagonia argentina y chilena, yo estuve en la Patagonia más argentina que la chilena, fui una vez, pero de pasada, pero conozco algo de la Patagonia nuestra, la argentina. Me animo a decir que hay lugares que son similares. Muy parecidos, sí, similares. Es cierto. Lo único detalle que lo digo en el vídeo, porque es algo que me impactó, Carlos, haces pocos kilómetros en Islandia, pocos, estoy hablando de 20, 50, y te cambia totalmente. Claro, claro, el la distancia. Que es como que te ponen en otro país, decís, pero ¿cómo puede ser? O sea, a ver, acabo de hacer 50 kilómetros, ¿cómo puede haber un cambio tan grande, no? Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? El que hace la Patagonia Argentina, que es un lugar más que recomendado, que yo en algún futuro quiero volver y me encantaría poder hacer un video como el que hice de Islandia, lo único que, claro, te encontrás en la Patagonia Argentina que tenés que hacer muchísimos kilómetros, ¿no? Sí, sí. Que es un poco la diferencia que tiene con una islita de estas, que Islandia, que tiene tanto en tan pocos kilómetros, ¿eh? Así que bueno. Para aquel que esté escuchando y que quiera ver el video, ¿cómo puede hacer? Pues la manera más fácil, para que no haya dudas y tal, porque a veces el YouTube es un poco un caos, pueden entrar a mi página web, que es agustinmilton.com, www.agustinmilton.com, y es el primer video que les va a aparecer. Es un video, bueno, bastante completo, lo hice así un poco de a mi manera, vamos a decirlo. Pero bueno, ahí está. Y si no, también en el YouTube, entra en el YouTube Agustín Milton, ahí en mi canal, se pueden también suscribir, por supuesto, si quieren. Y es también el primer video que aparece ahora mismo. Agustín, estás en un proyecto nuevo, sí. V7 Van. Exactamente. Te cuento así brevemente. V7 se formó, V7 Van, aquí en Barcelona, somos todos compañeros del conservatorio, del liceo donde hemos estudiado, y también está conmigo la guitarra Joaco Luis, que también me acompaña en otro proyecto, como comentabas en la intro, en la introducción, sí, sí. En Tangle Trio. Bueno, tuvimos ganas de hacer algo totalmente distinto a lo que es el tango, algo totalmente distinto incluso a lo que es el heavy metal, el metal, que también es lo que hacemos y nos gusta mucho. Y surgió, vos sabés que surgió de llamar a dos antiguos compañeros del conservatorio y decir, che, ¿por qué no nos juntamos, tocamos un poco, qué sé yo? Lo que nos gusta es ya nosotros, ¿no? Nos vamos al local de ensayo, nos llevamos una birra y tocamos algo, a ver qué sale, ¿no? Y bueno, empezaron a salir ideas muy lindas, muy interesante, y dijimos, che, pará, ¿por qué no hacemos un proyectito? Si más o menos tenemos tiempo, lo podemos hacer. Y bueno, así nació V7, un poco en plan de una reunión de ex compañeros del conservatorio, y terminamos haciendo un proyectito lindo, lo hicimos bastante rápido. Y bueno, el enfoque del grupo es dos guitarras, Joaco Luis y Guillem Babot, que Joaco es, para el que lo has podido escuchar, que lo puedes seguir también en las redes sociales, Joaco es un guitarrista más quizás de... También conocido acá en Estepona, porque sí, Joaco ha vivido también acá en Estepona. Exacto. Joaco es un guitarra. La idea fue, Carlos, fíjate, el proyecto, cómo unimos a una guitarra de Joaco, que es más metal, más progresivo, más rock, cómo hacemos para intentar ese balance con un guitarrista totalmente distinto, que es Guillem, que Guillem es un guitarrista muy jazz, muy, muy... muy de la fusión, pero todo relacionado con el jazz, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, está muy, muy... que estuve escuchando tiene mucho de jazz, sí. Claro, te fue decir, ¿cómo hacemos para balancear esas dos guitarras y que sea algo bonito, ¿no? Que las dos puedan tener su personalidad, sí, sí. Su punto, la forma de hablar que tiene también cada uno con la guitarra, y bueno, surgió, como te decía... Los primeros ensayos fue bastante bonito, esa combinación que ellos hacen. Y bueno, también por supuesto elegimos a Sergio Cañizares, que es también un compañero del conservatorio, que toca el bajo muy bien, por cierto. Y Sergio, lo bueno que es también un poco versátil, quizás un poco como yo, ¿no? Que ha tocado metal, que ha tocado jazz, que ha tocado funky. Entonces la banda V7 nace un poco de eso, y la idea es hacer una música divertida, una música que incluso hasta me animo a decirte para bailar, ¿eh? A ver, no estoy hablando de salsa, no estoy hablando de reggaetón, por supuesto. ¿no? Porque eso no lo sabemos hacer. Tampoco. No voy a entrar ahí, pero lo único que digo siempre es que eso no lo sé hacer. Lo que nosotros sabemos hacer, bueno, intentamos hacer un funky que tiene una fusión, un poco por momentos rock y un poco por momentos jazz, justamente por lo que te decía de las dos guitarras, ¿eh? Y el 5 de mayo van a estar tocando en Almodóvar, ¿no? Exacto, aquí en Barcelona hay una sala muy bonita en el barrio de Gracia, para el que vaya a estar por aquí, por supuesto que los invitamos. Es un festival, que de hecho, mira, acá delante mío tengo las entradas. Ya, es un festival, somos tres grupos el 5 de mayo. Vamos a estar con el señor Nano Radice y Martin Beats, que es bueno, dos músicos de aquí también, dos bandas de aquí de Barcelona. Es decir que van a hacer algo realmente a gusto ustedes, ¿no? Porque sí, la verdad que va a ser como la inauguración de V7, punto de inicio a lo que es la banda en directos. Y para el que le interese esta propuesta, lo puede ver también en el YouTube, ponen V7 Band, y es seguramente lo primero que les va a aparecer. Y ahí están las cuatro canciones, el primer EP, digamos, que hemos hecho. Con una de esas canciones nos vamos a ir yendo, despacito, que es Waldorf. Waldorf, así le hemos puesto, exacto. Uno de los temas es Waldorf. Waldorf. La verdad que te agradecemos muchísimo, Agustín. A ustedes. Y un placer enorme, Carlos, hablar la verdad con usted, que verdad, todo el equipo. Siempre estamos siguiendo todo lo que los trabajos que van haciendo. Y como muy siempre, bien. La gauchada quiere estar ahí presente. Más que agradecido, chicos. Muchísimas un gran abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, un abrazo grande. Chao, chicos. Chao, chao. ¿Qué música escucharías si estuvieses solo en una isla? José Seoane presenta El Náufrago. Contactaremos con el único habitante de Isla Imaginaria para que nos cuente sus reflexiones y emociones, además de presentarnos la música de su vida. Música sin limitaciones. El Náufrago, jueves a las 7 de la tarde y en remisión el viernes a las 11 de la noche. Radio Estepona. La Gauchada, con Carlos Steifel, Radio Estepona. Con Mónica siempre pensamos que es bueno para dar un cambio siempre en la gauchada, es charlar un poco de algunas cosas espirituales, algunas cosas que no hacen bien al alma. ¿Cómo Gracias, no? Moni. Bueno, el jueves pasado estuvimos escuchando el testimonio de Juan Luis Guerra y él hablaba de la gloria, ¿no? De la gloria de Dios y la gloria del hombre. Y yo te traigo una pregunta. ¿Ves la gloria de Dios? ¿La sentís a la gloria de Dios? En el Salmo 19:1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos habla de la obra de Dios. Todo lo que fue hecho por Él, inclusive nosotros. Aunque hay personas que todavía prefieren creer que fue por la teoría del Big Bang o que venimos del mono. En su palabra Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿no? No sé, no creo que Él sea como un mono. Su palabra nos dice que somos obra de sus manos, porque su palabra es perfecta y es como daga de doble filo. Y ella, su palabra, muestra también la gloria de Dios. En el Salmo 85:9 dice: Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Para que esta maravillosa gloria de Dios pueda reposar sobre nosotros, debemos conocer su palabra. De esta manera lo conocemos a Él y entendemos lo que Él quiere que hagamos, cómo debemos conducirnos en esta vida. Quiere que seamos embajadores de su reino, comportarnos de la manera que Él nos dice en sus enseñanzas. Y qué lejos aún estamos de hacerlo, ¿no? Destruimos toda su hermosa creación sin preocuparnos por las generaciones venideras, nuestro planeta totalmente contaminado por la mano del hombre, destruimos la fauna y flora sin medida, sin pensar que lo que hacemos nos perjudica a nosotros mismos. No tenemos en cuenta el legado que Él nos dejó, la Biblia, que es un libro totalmente vigente, que es eficaz para cualquier tiempo y generación. Todos los cristianos, aquellos que creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo, somos llamados a ser hijos de Dios y embajadores de Cristo en la tierra. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, disipando las tinieblas y dejando lugar a la luz de Cristo en nuestras vidas. Porque todos aquellos que aceptamos a Cristo por gracia somos salvos y estamos para alabarle y darle toda la gloria a Él. Porque el mérito no es nuestro, es por su gran misericordia. En Mateo 4, del 1 al 11, Jesús fue tentado por el mismo diablo cuando lo llevó al desierto, diciéndole: Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le respondió: Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante conocer su palabra, porque el diablo a diario nos perturba, poniendo en nuestras mentes pensamientos inciertos, y debemos estar atentos a su palabra para saber defendernos de estas acechanzas. También quiso que Jesús se tirara de lo alto del templo. Total, ángeles correrían a él y lo sostendrían para que no tocara tierra. ¿Cuántas personas cometen suicidio porque el maligno ataca sus mentes diciéndoles que ya no hay más nada que hacer, que han fracasado, que sus vidas no tienen sentido? Estaba escuchando estadísticas en la radio ayer que decían que acá en Europa la principal causa de muerte no natural es el suicidio. Y muchas personas se arrojan al vacío de lugares altos y toman pastillas, o de otras cuantas maneras atentan con su propia vida. También esos juegos que hay hoy en día para los niños, que hacen que los niños corran tantos riesgos, inclusive lleguen a la muerte, ¿no? Jesús siempre te extenderá su mano. Él obrará y estará atento a tus súplicas para darte paz y tranquilidad y librarte o traerte la solución al problema que te aqueja. Recuerda que mayor es Él, que cualquier cosa que te pueda suceder, Él te dará la salida. Jesús entonces le respondió: no tientes al Señor tu Dios, ni a ninguno de sus hijos, porque Él estará allí como poderoso guerrero para salir en nuestra defensa. En el versículo 8 de este mismo pasaje, el demonio volvió por tercera vez a tentar a Jesús, mostrándoles todos los reinos del mundo y su gloria, diciéndole que se los daría si postrado le adorare. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Y debemos saber que la palabra, que su palabra, tiene autoridad. Como decía Pablo a los romanos en 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esta autoridad él no las da a sus hijos para reprender al enemigo. Y continuó diciendo: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó. Los reinos y la gloria de este mundo y la de las personas son fugaces, son vanidad. La única gloria a la que debemos aspirar es la gloria que viene de Dios, que es eterna, nunca se desgasta ni se desvanece. Y Él nos la mostró en toda su creación, en la figura de Jesús, su Hijo. Acerquémonos pues al Señor y obremos en nuestras vidas según su palabra, y la gloria de Dios resplandecerá sobre nosotros. Desaparecerá y